Hola, hola, hola. Muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y este es un nuevo vídeo del canal de Boro MV, vídeo motero. Vamos a hablar de motos, vamos a hablar de MotoGP porque ha empezado el campeonato en un circuito que para mí probablemente sea el más bonito del mundo, para mí, como es Portimão. Así que tras el salto, comentamos. Bien, como os decía, MotoGP, Portimão, Gran Premio de Portugal. Aunque no sean carreras reñidas, que no ha sido así, solo el circuito merece la pena ser admirado, contemplado y aplaudido, porque es una obra de arte, sinceramente. Al igual que Motorland, son circuitos de un corte muy similar, ¿vale? Con grandes desniveles y grandes bajadas, me parece genial. Bien, como os decía, Gran Premio de Portugal. ¿Cómo ha ido la cosa? Tenemos el estreno de la Sprint Race, de la Super Pole Race, de como queráis llamarlo, pues se le llama de mil maneras. De hecho, en la web de MotoGP le llaman Sprint Race, ¿vale? ¿Vale? Bien, en la Sprint Race no me gustó. No me gustó, no, tampoco sería justo decirlo así. Me parece que no aporta nada al campeonato, sinceramente. Yo hubiera admitido como mejor un formato en el que las motos dieran más vueltas y se vieran obligadas a repostar o a cambiar neumáticos o algo parecido, pero realmente no aporta nada más que una carrera más en grupo, una carrera más reñida, que sí. Como espectáculo televisivo será mejor, pero realmente en lo deportivo no creo que aporte absolutamente nada. Absolutamente nada. Es mi opinión. Es una opinión como otra cualquiera. Supongo que al resto de gente opinará diferente. Y bueno, sí que me vino a la cabeza como curiosidad tan solo, ¿eh? No quiero comentarlo como algo importante. Que pilotos que decidían escaparse nada más iniciarse la carrera y marcar varios tiempos buenos con neumáticos fríos, como era el caso de Jorge Lorenzo. En este tipo de carreras creo que tendría incluso más posibilidades que los pilotos explosivos. Dicho esto, y haciendo un resumen de ambas carreras, tenemos que en la Sprint Race venció Pecco Bagnaia, segundo fue Jorge Martín, tercero Marc Márquez, un podium para unas condiciones que no le iban nada bien. La moto tiene carencias importantes, pero con mucha claridad. Maverick Viñales por delante de, Jack Miller, que ha rayado a una altura enorme durante todo el fin de semana. Maverick Viñales, Aleix Espargaró, Maverick por delante de Aleix. Miguel Oliveira, Johan Zarco, Alex Márquez. Luego comentaremos el incidente de Marc en la carrera larga, por así decirlo. Bien, nos vamos a la carrera del domingo. ¿Qué nos hemos encontrado ahí? Pues nos hemos encontrado con cosas muy, muy interesantes, como que Pecco Bagnaia creo que ha rayado un nivel superior al resto, un paso por encima del resto. Es capaz de clavar las vueltas de una manera tremenda. Y perdonadme que os insista, pero me recuerda mucho pilotaje de Jorge Lorenzo. Me recuerda mucho a Jorge Lorenzo. Esa manera de pilotar, clavando los tiempos, sin hacer una carrera demasiado conservadora al principio para ahorrar neumáticos para el final, pero dosificándolos bien. Se percibe que es un piloto de ese corte. Por otra parte, las Ducati, sobre todo la 23, la 2023, la GP23. Uf, es que esa moto va a ser muy difícil de batir, ¿eh? Va a ser muy difícil de batir. En todo caso, tenemos que también venció en la carrera del domingo Pecco Bagnaia. Segundo fue Maverick, que una vez más quedó por delante de Aleix, pero además convenciendo de una manera como no lo había visto hasta ahora, marcando los mismos tiempos que Pecco Bagnaia. Y solo al final de la carrera tuvo, cuando Pecco Bagnaia estableció una distancia de alrededor de un segundo, segundo y algo, en la que no pudo responder. Pudo rodar en los mismos tiempos, pero no pudo responder. Con lo cual, una magnífica carrera de Maverick que Además está rodando fuerte desde el principio. No tiene que esperar a que esa moto vacíe el depósito, como ocurría con la Yamaha. Creo que Maverick nos va a dar muchas, muchas, muchas alegrías, pero muchas. Tercero, Marco Bezzecchi, que también hizo una carrera escapándose de un grupo muy interesante, en el que estaban Zarco, que le robó la cartera a todos al final, Alex Márquez, Brad Binder, Jack Miller, Quartararo, que se sumó al grupo, y Aleix, que también llegó a sumarse al grupo. Luego, a partir de ahí, ya habían diferencias muy grandes, ¿de acuerdo? Bien, Yamaha ni estaba, ni se le esperaba, ni nada parecido. Simplemente no ha estado en el circuito. Solo el pundonor de Fabio, con la octava posición, ha permitido pues que hiciera algo. En la primera carrera cayó, con lo cual, nada. Bueno, vamos a hablar del incidente de Marc Márquez. El incidente de Marc Márquez entra muy pasado en una curva, o digamos que iba a hacer una apurada de frenada demasiado comprometida. Tuvo la mala fortuna de tocar a Jorge Martín y ya saliendo desestabilizado, pues tiró por tierra a Miguel Oliveira, que venía remontando de una manera loca. Evidentemente la afición portuguesa se puso histérica de los nervios, con razón, he de decirlo. Aún así, Marc fue a disculparse al box, fue a disculparse a la... También fue a que le inspeccionaran a la clínica móvil. La caída fue importante. La caída fue importante y, bueno, era preceptivo que visitaran a ambos pilotos. Lo que es sorprendente es el papel de KTM. KTM siempre ha hecho buenas carreras en Portimao, pero da la sensación... ¿Y si se hubieran escondido alguna carta? Porque Jack Miller fue rápido en toda condición, en todo momento, con todo tipo de neumático y con cualquier configuración. A ver si la moto va a estar a un nivel que no ha estado hasta ahora. Eso lo tenemos que confirmar en los siguientes grandes premios, eso es evidente. Pero cierto es que Miller puede ser un buen revulsivo en la marca. Me da la sensación. Y además, quien tire del resto de pilotos de la propia marca. ¿De acuerdo? Así que nada, gran papel de KTM. Al igual que Yamaha ni está, ni se le esperaba, ni ha aparecido, ni ha de... Vamos, ni, y nadie se da cuenta de cómo ha sido, pues en el caso de KTM sí que ha habido un claro salto. Por supuesto, dos tropecientas Ducatis en los tropecientos primeros puestos, nada reseñable al respecto. Y Honda, pues que tiene grandes problemas, grandes carencias. Yo, de hecho, creo que la caída de Marc fue una precipitación al ver que solo realizando acciones desesperadas podía acabar en una posición digna. Además, parece ser que devora los neumáticos, con lo cual la temporada me parece que se va a hacer bola, se va a hacer larga a los pilotos de Honda, me da la sensación. Ni Joan Mir ni Alex Rins dieron destellos de que pudiera ser una situación muy diferente a la que ha ocurrido. Así que vamos a ver ese chasis fabricado por un tercero, en este caso Kalex, de que parece ser también que Marc Márquez se enteró por la prensa, con lo cual incluso puede llegar a ser mentira. No lo sé, ya veremos. Pero lo que es evidente es que necesitan un cambio. Necesitan un cambio. Quizá esperar prudentemente a que otra pista sea más favorable. Pero bueno, ya salimos de aquí con un casi cero, porque en la primera carrera se puntúa la mitad, la sprint race se puntúa la mitad, con lo cual poco bagaje para alguien que aspira a ser campeón del mundo. Pecco, maravilloso. El resto de Ducatis, pues alternándose entre unas y otras. Muy buen final de carrera de Johann Zarco, que sigo pensando que es un gran piloto, pero que es muy irregular. Y destacaría a Maverick. Una vez más, insisto, destacaría a Maverick. Es una de mis debilidades, es un gran piloto y ha pasado por situaciones increíbles en lo personal y en lo profesional y me parece maravilloso que esté ahí delante y me parece digno de ser aplaudido y empujado por la afición. Me parece digno. La retransmisión de DAZN, muy buena, muy buenos medios, muy buenas ideas. Pero vamos a ver la cantidad de usuarios que quedan para ver MotoGP en DAZN. Vamos a verlo, porque ya empieza a ser clamor. Ya han habido otros pilotos que han dicho que, en fin, que esto no, así no vamos bien. Bueno, me gustaría destacar el triunfo de Pedro Acosta en Moto2, que me da a mí que va a dominar con el descaro habitual. E insisto, ese chaval está llamado a cosas muy, muy, muy grandes. Y tiene la característica principal de los grandes de la historia del motociclismo, y es que hace cosas diferentes al resto. Y eso es importante, y eso es definitorio. Así que nada, vamos a ver la clasificación del campeonato. Bien, el campeonato está como sigue. En primer lugar, Pecco Bagnaia, Francesco Bagnaia con Ducati, 37 puntos. Segundo, Maverick Viñales con 25 puntos. Bien. Bien por Maverick. Tercero, Marco Bezzecchi con 16 puntos. Y luego ya con prácticamente diferencias de un punto, ya tenemos con 15 a Johann Zarco, con 15 también a Jack Miller, con 12 a Alex Márquez, con 11 a Aleix Espargaró, con 10 a Brad Binder, con 9 a Jorge Martín. Poco bagaje para Jorge, poco, poco, poco. Fabio Quartararo con 8 puntos, muy flojo. Marc Márquez, evidentemente, con 7 puntos. Pero es que luego están Alex Rins y Joan Mir con 6 y 5 puntos. Así que se confirma que realmente van a tenerlo mal. Franco Morbidelli, 2 puntitos. Y el resto con ceros. Así que nada, oye, una carrera interesante. Si tenéis la oportunidad de verla en diferido a través de DAZN. En concreto, pues me parece una buena cosa. Ha sido una carrera entretenida, sobre todo la del domingo. Más tradicional, una carrera más tradicional. E insisto, el circuito ha sido fantástico. Así que nada, ahí lo dejo. Muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao, chao.